Desde aquel día en que te vi, todo en mi vida cambió por ti. Tu sonrisa se quedó en mi piel, en tu mirada encontré el amor. Eras tan dulce como un amanecer, tan inocente, tan fácil de querer. No sabía lo que era el amor, hasta que tú me robaste el corazón. El primer amor eres tú, la historia más linda que me dio la luz. Aunque pase el tiempo y ya no estés aquí, tu recuerdo siempre vive en mí. Enseñaste lo que es amar. Y aunque la vida nos separó, te llevo en el alma. Mi primer amor. Tal vez el destino nos alejó, pero lo nuestro nunca se borró. Fuiste el inicio de todo en mí. Contigo aprendí lo que es amar. Otros besos vinieron después, pero ninguno fue como aquel. El primer amor eres tú, la llama que nunca apagó su luz. Aunque ya no estemos como ayer, mi corazón no te quiere perder. Oh, oh, oh. Mi primer amor, mi gran amor, tú fuiste mi primera ilusión. A ti te dedico esta canción, porque siempre serás parte de mí.